bailar. Nadie puede dejar de tomar. Las chicas menean de aquí para allá. Las palmas suenan, esto se está calentando. Hasta que amanezca, que todos sigan bailando. Suenan, esto se está calentando. Hasta que amanezca.